perro, ¿tú qué hace? Con el perro, ¿tú qué hace? Mercadona, ¿tú qué hace? Contame lo que hace. Rapeas, ¿tú qué hace? Llama, ¿tú qué hace? En el cole, ¿tú qué hace? Deja WhatsApp y clase. 20, ¿tú qué hace? Twitter, ¿tú qué hace? Facebook, ¿tú qué hace? Todas las redes sociales. En el paro, ¿tú qué hace? Autobús, ¿tú qué hace? Aburrido, ¿tú qué hace? Falta otra frase. Lori, Bonnie, Lori, Bonnie, Lori, Bonnie. Luces y frases. Una persona con clase. Hola, ¿qué hace? Hola a todos, bienvenidos a Vidas en Red, especial post-Euskal. Y no es que la Euskal haya acabado, es que para mí la Euskal ha terminado. Y este es un homenaje a Lori Moni, quien participó en la inauguración de la Euskal la mañana de sábado ante un estupefacto Andrés y entre un estupefacto señor José Antonio, que también vino desde Madrid, día y vuelta vino de Madrid para poder asistir a esta Euskal. Así que ha sido un gran una gran Euskal, una Euskal, amigos, una Euskal apoteósica. Y en el podcast de hoy voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha sido mi breve, intensa, deseada Euskal. Todo el año deseando la Euskal, todo el año hablando con un grupo de fieles geeks, capitaneados por el ingobernable, insobornable e incorregible Nipegún, quien no solo lideró los esfuerzos, sino que los coordinó. Coordinó a un grupo de anarcos no sindicalistas, pero sí de anárquicos geeks que es complicado de llevar adelante. Y ese grupo de Telegram hablaba de la Euskal y hablaba de muchas otras cosas. Para muchos ha sido su primera experiencia. Kike, Andrés y algún otro, como el señor Ayamuk y su pareja, que estuvieron disfrutando de la Euskal y sorprendiéndose de todo un poco. La verdad que lo hemos pasado muy bien. Y mi querida hermana Converse Sister, que estuvo ahí acompañando a su extraño hermano y sus más extraños amigos. Bueno, ha sido muy especial, se me ha hecho muy corto, me he ido con cierta pena y me he ido con cierta pena aún más sabiendo que la Euskal sigue sin mí, el mundo se mueve sin mí. Esa es una gran verdad que cuesta trabajo asumir y también pues sabiendo que quedan también ahí unos cuantos amigos que algunos han vuelto, como Abel y Lucas, que ya están en Málaga, el señor Zordor y Sharker, que también hicieron de la Euskal una experiencia aún más divertida. Y Andrés también ha vuelto esta mañana a Mallorca. Y no sé si dentro de poco pues también volverá Quique, que ha hecho muchos, pero muchos kilómetros desde Valencia a Bilbao en moto para estar de una experiencia cuando menos insólita. La Euskal Encounter número 25, que vamos a desgranar con vuestra ayuda en el chat, aunque no hay nadie todavía en el chat, no sé si está fallando el chat o estáis todos en la Euskal en el taller de Koldo sobre cómo hacer cerveza artesanal aprovechando la tecnología de Arduino. La verdad que una de las cosas interesantes que me siento muy satisfecho, ahí está el señor George Geek, César, Mario, Monos del Espacio, que grita pole, como esos campeones de boxeo que levantan los brazos aunque hayan sido derrotados, ahí siguen motivados al máximo. Pues una de las cosas que estoy muy satisfecho y muy feliz es de haber podido crear una cantidad increíble de material, muchísimos vídeos, muchísimos directos. Vamos a poner algo más alegre, algo diferente a Inception. Y ya que estamos con el estreno del tráiler de Ready Player One, pues vamos a ponernos ochentones. Bueno, pues muchísimos directos, una buena parte desde el iPhone, que no me daba el sonido que yo quería, pero sí daba un sonido aceptable y razonable, y con una imagen bastante buena. Y otros directos que hacía con la cámara, ya no en movilidad, sino un poquito más en fijo, y que daban una imagen quizá peor, aunque un sonido muy bueno. Dice Monos que solo he publicado los vídeos con ropa. Así es. Los otros no los he publicado, pero es que tampoco existen. Bueno, pues increíble. Hoy hay, si os metéis en el canal de Vidas en Red, encontraréis un montón de vídeos. Y hay dos, bueno, uno todavía no está. Uno es el primer día, donde no solo pues sale un poco la llegada, lo que es el viaje, la llegada de la Euskal, sino también una excursión alucinante que disfrutamos con el señor Bato, que nos llevó a un enclave increíble. La verdad que son de estas cosas que nunca conocerías, de no ser que alguien que vive en la zona y que además lo conoce, pues te lleva hasta allí, que es San Juan de Garulache o de Galucachea. Bueno, el nombre la verdad es que no lo sé. Es Roca Dragón. Exactamente. Roca Dragón, que es el uno de los escenarios importantes de Juego de Tronos, una ermita en lo alto de una montaña que sale del mar, conectada por una escalinata de piedra. San Juan de Gaztelugatxe. No sé si lo he dicho bien, Bato. Genial, una excursión preciosa que ahí se queda. Roca Dragón. Y bueno, pues ha habido de todo. La verdad que esta Euskal ha sido muy, muy concurrida, el mayor número de asistentes a una Euskal. Y como decía mi querida hermana conversista, hombre, el saludo al señor Lazarus, que se une a este directo, pues un 15% de féminas, un 15% de chicos. Se notaba la presencia de las chicas, mucha chica gamer. Y bueno, me alegro de que la Euskal no sea solo un festival de hormonas masculinas. Y el señor Bato, que está escribiendo desde la Euskal, así que el podcast de hoy lo dedico a los amigos geeks que están ahí. El Euskal va por vosotros. Bueno, antes que nada, ha habido gente que me ha preguntado en los comentarios de YouTube qué es la Euskal, qué se hace la Euskal. Yo muchas veces lo doy por sabido o lo doy por entendido, pero básicamente la Euskal es una LAN party, es una fiesta de ordenadores conectados entre ellos y a internet, donde tienen lugar una serie de conferencias, talleres, competiciones de todo tipo. Normalmente la temática está relacionada con la tecnología. Pueden ser charlas desde la robótica a tecnología para crear, hacer cervezas artesanales, como ha hecho el señor Conlo, a competiciones de videojuegos. Y ahí, pues, en estas últimas Euskal, pues se ha ido viendo como en las competiciones de videojuegos, pues cada vez tienen un peso mayor. Y se nota que hay una cantidad de gamers, los gamers van ganando. Hay gente que también crea cosas. Hay concursos de relatos que el domingo empezó, no pude estar y me hubiera encantado de haber participado. Hay concursos para crear demos, para componer música, para hacer vídeos. La oferta es amplísima. Un torneo de carreras de drones y bueno, muy interesante. Es difícil que si eres un geek no encuentres algo que que te guste. Dice, la Euskal es una reunión de gente con ordenadores y en la que algunos son capaces de mantener relaciones con algo más que su máquina. Una de las conversaciones que teníamos, y pues con el señor Quique y con otros, es que se ve, ¿no? Se ve dos tipos de asistentes. Uno es el asistente jugador, que es la gran mayoría, gente que tiene el mismo derecho a pasárselo bien que yo, o sea, ni más ni menos. Ellos también socializan, ya que al fin y al cabo son geeks que conocen a otros geeks y que no se han visto la cara. Una de los asistentes que conocí, que me hizo mucha ilusión, porque además fue una chica, que son no son multitud tampoco en Vidas en Red, y mientras estaba emitiendo un directo me dijo una chica que se llama Esther, pues por aquí estoy, y me acerqué a su puesto, la saludé, me estuvo contando, ahí está en el vídeo, de dónde viene y con qué grupo venía, y viene con un grupo de jugadores también, algunos que no conocía, y mira tú por dónde, lo que son las casualidades, me dice, además te saludé cuando estabas grabando por la calle, y yo, ¿sí? Y hoy mientras estaba montando un vídeo que todavía no tenéis, que es un vídeo que es el cierre de la Euskal, un vídeo de 30 minutos, con algunos golpes de humor y pullas muy buenas, atento señor Rupert Dax, pues resulta que estaba andando por la calle, se cruza un grupo de gente conmigo y les digo ¡hola! Y ellos me responden ¡hola! Y ahí estaba Esther, pero yo como estaba pendiente del vídeo y aparte mi capacidad de atención es bastante limitada, pues al final pues no la reconocí hasta que luego, editando el vídeo, pues me di cuenta de que sí, efectivamente, Esther pasó delante, pero bueno, yo todavía no la conocía ni sabía que era seguidor de Vidas en Red. Entonces, bueno, ahí están, un perfil de asistente a la Euskal es el gamer, el jugador, y luego estamos la tercera edad, ya personas que peinan canas, y que no nos apasionan los videojuegos. En el grupo de 25 personas que estábamos allí, pues no muchos éramos gamers, el señor Dioscor quizá, el señor Zordor, Abel, más joven, uno de los más jóvenes del grupo, pero no, de hecho tampoco le dedicaron mucho tiempo a jugar. Tampoco nos dedicamos mucho tiempo a hacer descargas, aunque yo creo que todos, en mayor o menor medida, estuvimos haciendo descargas, porque la gente en esta LAN party, una de las cosas que hace es aprovechar la magnífica infraestructura que hay. Yo no conozco una organización tan competente y tan capaz que hayan sido capaz de crear pues la que seguramente es una de las mayores redes de Europa y con un funcionamiento tan óptimo. Aprovechando las cualidades de esa red, pues se pueden compartir ficheros a una velocidad de vértigo, a una velocidad muy superior a la del mejor, de la mejor de las conexiones a internet. Pero tampoco estábamos centrados en descargar ficheros. Básicamente en lo que estábamos centrados es en socializar. Las conversaciones, las risas, las pullas, las salidas a comer, a tomar algo, pues eran lo común. Y de hecho, bueno, a nivel de equipos, la mayoría de nosotros vinimos con portátiles, algunos por pura necesidad. Los que venían en avión, como José Antonio, o los que venían en moto, no iban a traer un sobremesa. De los que estábamos ahí, pues Zordor, que venía en coche, trajo su servidor. Dioscor, por supuesto, pues vino con su pedazo de máquina. Y también el señor Abel, pues trajo su torre. Los demás, pues mucho portátil. El señor Ayamu, que trajo su iMac, también pues muy cómodo de llevar. Socializar, asistir a algún evento y disfrutar del ambiente. La Euskal es un evento para vivir porque el magnetismo, la fuerza que se desprende de un grupo tan grande de casi 5.000 personas, si no eran 5.000, que el señor Nibegún trajo su silla, dice Bato, efectivamente, pues se desprende una energía muy especial. Cuando por la noche ya se apagan las luces, y lo he comentado muchas veces, y la gente pues está un poco con sus caras iluminadas por sus pantallas, y se forman como burbujas de luz, donde cada uno está en su pequeño mundo, y ya entonces la Euskal cobra otra vida. La animación nocturna, muy interesante. Una pena que el viernes no hubiera animación nocturna, pero es que el viernes no comenzó la Euskal, simplemente se abrió la acreditación. La Euskal en realidad empezó el sábado por la mañana. Maldades. Me están recordando aquí, antes que se me pase, pues una maldad que me pasaron esta mañana es que cuando Dioscorp se fue a dormir, pues algunos malignos, y esto se ve en la cuenta de Twitter de Nipegun, pues aprovecharon que su ordenador no estaba bloqueado. ¡Qué fallo, Dioscorp! ¡Qué gran fallo! Abrieron su Facebook y se dedicaron a postear imágenes sensuales de David Hasselhoff desnudo, declarando su amor por el actor. Increíble. La verdad es que la foto de Nipegun, Andrés y todos estos, Quique, riéndose y viendo el ordenador de Dioscorp, pues me parece sencillamente genial. Nosotros estábamos sentados precisamente al lado del grupo de veteranos de la Euskal, gente que viene desde la Euskal número 1 sin faltar. Zordor también estaba ahí en la foto, si no me equivoco. Y se me ha hecho muy muy corta. Ha habido tiempo de todo, ha habido tiempo para salir fuera, ha habido tiempo para estar juntos, pero sinceramente me faltaba una noche más. Una noche más ya hubiera sentido que estaba un poquito más metido el Eujal. A nivel de organización, pues ya lo he dicho, un nivel técnico increíble, gente joven, gente súper solícita, eficaz. Me deshago en elogios porque lo merecen año tras año desde la Euskal número 1. Y dice Bato, yo la primera fue la número 10, pero desde esa sin faltar. Yo la verdad es que intento no faltar, tuve un periodo. Tengo aquí las esto que escucháis son todas las tarjetas y en internet he puesto todas las que hay. Yo he estado en la 25, en la 24, en la 21, en la 16 y la 15. La 15 fue mi primera Euskal, a no ser que haya perdido una tarjeta, que no creo que las atesoro como si fueran trofeos de una maratón. Y dice Mono del Espacio, habéis cometido un pecado contra la comida. Mira que tirar de comida rápida en Euskadi. Sí, sí. Hay uno de los conflictos que se producen en la Euskal, y es un conflicto, que tú vas a un sitio como Bilbao, o al País Vasco, y claro, tú vas a la Euskal. Y si no conoces Bilbao, si no conoces el entorno, si no conoces la gastronomía, si no conoces bares emblemáticos, pues puede pasar que sientas la tentación de salir. Pero claro, la Euskal dura un poquito de tiempo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salir a hacer turismo, a hacer algo de gastronomía o vas a ir a la Euskal? Bueno, el señor Zordor lo tenía claro. No faltó a los pinchos, no faltó a la cita con el chuletón de un kilo y tampoco faltó el domingo a las paellas, que es una cosa que por lo visto hacen típico en Bilbao, y es que se van al campo, hacen un agujero en el suelo, un fuego, y hacen paellas de leña que tienen que salir espectaculares, y más con la fama que tienen los vascos a la hora de cocinar y de comer, que es un sitio donde se come muy bien. Yo lo tenía claro, yo iba a la Euskal. Yo llevo todo un año que se hace largo, y para mí la Euskal, como hablo con mi amigo Cyberpriced, es un spa. La Euskal es un spa, es un relax, es volver a estar con tu gente, con la gente con la que llevas hablando año tras año, y en mi caso directo tras directo. Grabo aquí los directos y estoy leyendo a Monos, a Bato, estoy leyendo a unos y a otros que luego pues los veo, tengo la ocasión de verlos en persona y luego en Telegram, y la verdad es que siempre muy bien. Estoy intentando no leer las preguntas que me hace, las preguntas capciosas que hace Monos del Espacio, pero no es cierto. Conversister volvió con agujetas, sí, porque la excursión a la... Bueno, no lo voy a decir porque se me ha olvidado, lo voy a decir mal, a Rocadragón, la excursión a Rocadragón requería físicamente un esfuerzo interesante que valió la pena. Y se notaban. Yo estuve jugando con ella, que hay un vídeo que atestigua, estuve jugando al Just Dance con otras dos chicas y mi hermana, y madre mía, qué dolor, qué desgaste. ¿De qué me sirve ir al gimnasio para luego sufrir estas molestias musculares? En fin, la verdad que muy bien, muy bien. El señor Nipegun, pues también felicitaciones al señor Nipegun que nos organizó y que consiguió que fuera todo muy bien. Nos buscó un sitio fantástico Pero el señor Minipegún amenaza con no ir a la Euskal. La cuestión es, ¿hasta qué punto le damos credibilidad al señor Nipegún, que dijo que ya no volvía a la Euskal, que la Euskal era una especie de tugurio de chavales gritando barbaridades y obscenidades, y que para eso, y para no acabar estrangulando, haciéndole una estrangulación de un estrangulamiento de Brazilian Jiu-Jitsu, pues se quedaba en su casa? Finalmente, ¿qué pasa? Pues que cuando vamos un grupo de gente que nos apetece ver, pues mira por dónde está ya la segunda Euskal de Nipegún y señora. No sé cómo de serio es su amenaza, sobre todo si vamos a repetir. Es decir, yo mientras pueda y cada vez con más frecuencia iré a la Euskal e intentaré ir a toda la Euskal. Vamos, lo intentaré muy seriamente. Pero ha salido una idea de la que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. ¿Cómo comenzó la Euskal Encounter? La Euskal Encounter comenzó como una LAN party. Una LAN party pequeñita, casi familiar. Y la gente lo disfrutó, y lo disfrutó tanto que aquello creció y creció y creció hasta llegar a lo que es hoy, que es un evento a nivel europeo. No hay muchas cosas que tengan el alcance, ni el calado, ni la afluencia de la Euskal. ¿Y por qué no hacer nosotros nuestra propia LAN party? Pues es una idea que nos ronda la cabeza, no solo a mí, sino a más de uno. La idea de hacer una party chiquitita, es decir, no necesitamos una gran conexión a internet. Más hoy en día podemos, con conexiones 4G, podemos apañarnos bastantes cosas si queremos hacer directos y demás. Pero ¿qué trabajo cuesta juntarnos en un local, en una nave industrial, en un garaje que tenga electricidad, poner un switch, conectar nuestros ordenadores, compartir archivos? Porque todos los del grupo de la Euskal, los 25, pues somos muy fans de las películas en blanco y negro. Esos grandes éxitos del cine mudo que son una continua descarga. Pues sí, ese es el sueño de Converso, dice Agrespress, que acaba de unirse. Y que tenemos ganas de hacer. Tenemos muchas ganas de hacer una LAN party privada. También lo digo eso de privada, porque rápidamente me empiezan a llover correos de gente diciendo: oye, ¿qué hay que hacer para apuntarse? No vamos a hacer una campus party abierta a todos. Es una party a nivel de amigos, que por supuesto compartiremos digitalmente, como algunos me habéis dicho, que es como si hubieran estado en la Euskal gracias a esos directos. Un fin de semana comiendo pizzas, o lo que se tercie, compartiendo ficheros, montando equipos. Oye, ¿cómo? No me funciona esto, ¿me puedes ayudar? Y sobre todo charlando, que al final el componente socializar es lo que interesa. Alguno dice, en la iglesia de Converso, que tengo la banda sonora. Sí, vas a hacerlo. Pero bueno, señor Dioscorp es un hombre con grandes contactos y él se ha ofrecido no una, sino varias veces para buscarnos el acomodo. Esto es cuestión, amigos, de hablarlo, y yo creo que vamos a hablarlo, ¿verdad? Creo que es el momento de hacerlo, y además Madrid es una ciudad que le pilla bien a todo el mundo, porque nos pilla a mitad de camino. A los de Valencia le pillan bien, a los de Bilbao le pillan bien, con lo cual es una buena experiencia. Dice Vato que ahora hay que hacer control de daños. ¿Cuántos kilos hemos engordado? Pues yo que llevaba 2 semanas a Superplan, he tenido que mirar con vergüenza la báscula, y la báscula me ha mirado con vergüenza a mí. Pues bueno, ya tenemos un proyecto y vamos a hacer lo posible por quedar. Ya también tenemos una quedada que es la Chumi Fans, en honor al perro más famoso de internet, a quien seguimos echando de menos. La quedada donde secuestramos a Tolo, es decir, Tolo un día baja la basura y de pronto una furgoneta frena y aparecen cuatro tipos fornidos, lo maniatan, le ponen una bolsa negra en la cabeza y cuando se da cuenta, pues Tolo está montado en un avión rumbo a Madrid. Pues esa quedada podría transformarse en una LAN party, quizás. Perfectamente, ¿por qué no? Y podría ser, la verdad es que podría ser lo que todos tenemos ganas que sea y que ocurra. Y bueno, sin más, voy a comentaros un par de cositas que tengo ganas de comentaros ya hablando del tema tecnológico. Una conversación muy interesante que tuve con el señor Quique, hablando de cosas que nos interesan, ¿no? Tuvimos una charla fascinante en donde Andrés nos hablaba del tema de impresión en 3D, un tema en el que él se está metiendo, las cosas que se pueden hacer, el tipo... Hombre, Andrés Ramos ya está por aquí, descansado, espero, y disfrutando del calorcito, ¿eh? Vaya contraste del País Vasco a todo lo que sea Mallorca, Madrid, Andalucía ya ni te digo. De hecho, yo salí del metro con la sudadera puesta y me empezó a entrar un sarampión que me iba a desmayar. Bueno, pues hablando con Quique, con Andrés, pues hablamos del tema de impresión en 3D, un tema al que yo le tengo que dar una pensada porque yo creo que ahí sí que va a haber un cambio gordo de paradigma. Sí, amigos, un cambio de paradigma. Porque según Conversodamus vamos a pasar de la impresión en 3D, pues impresoras más o menos pequeñas en plástico, a impresoras 3D industriales que nos van a permitir construir grandes estructuras. Eso va a ser increíble. Impresoras 3D más complejas que van a permitir imprimir circuitería, poniendo al alcance de cualquier mindundi lo que solo una fábrica podría hacer. Eso fue muy interesante la charla con Andrés, un mini taller ahí entre nuestras filas, AR11 y AR12 con las AS, la fila AS. Y dice Andrés, se os echa de menos, ay, pues sí, sí, sí, sé cómo te sientes, Andrés. Y Quique me comentaba de dos cosas que le llamaban mucho la atención de lo que es la tecnología hoy en día. Una de ellas es la virtualización. La posibilidad de que en una máquina estar corriendo más de un sistema operativo simultáneamente, eso es muy interesante, un tema que yo ignoro. Pero otro es el tema del control remoto de PCs, un tema que a mí también me fascina desde que tengo el NAS, me fascina desde que uso a saco pues algunos escritorios remotos, el más facilote TeamViewer, que va además de maravilla, pero hay mucho, mucho más. Y se une a todos el señor José Antonio, que entra en el chat saludando y que fue uno de los que hizo uno de los mayores esfuerzos para estar en la Euskal. Iba a soltar una puya ahora, pero no la voy a soltar. Os dejo el vídeo para que lo veáis. José Antonio, estamos hablando de hacer una LAN party en Madrid. Toma nota y ve poniendo a pensar... la materia gris. Pues hablando de acceso remoto, ahora tenemos más de un escritorio y seguramente alguno use más de un PC y alguno se conecte remotamente al PC de la oficina para temas de trabajo o poner al PC de la oficina a trabajar en ciertas cosas. Pues es interesante automatizar descargas desde un lado o desde otro, conectarte al Emule o al Torrent por medio de del escritorio remoto o de la misma aplicación de Torrent. ¿Es interesante? Vaya que sí. Luego también tenemos, no podemos considerarlo acceso remoto, pero el acceso a nuestras nubes. A nubes que ya se han estandarizado en el terabyte, un terabyte, pero que hay otros que están accediendo a nubes con almacenamiento ilimitado. Este es el caso de Amazon. Amazon pues ofrecía almacenamiento ilimitado por un precio realmente bueno a los clientes de Amazon Prime y luego pues la gente empezó a abusar y lo tuvieron que limitar a un terabyte, aunque hay que reconocer que Amazon lo ha hecho bien y ha dicho, vale, a los que os dimos almacenamiento ilimitado, os vamos a mantener las condiciones hasta el final de vuestro contrato. Pero luego va a pasar 1 terabyte. Fenomenal. Vamos a disfrutarlo, vamos a aprovecharlo. No hizo lo mismo Microsoft con OneDrive, que daba almacenamiento ilimitado y luego recortaron a mitad de camino. Es una pena que la gente abuse, pero yo creo que lo que podían hacer los amigos estos es decir, venga, no te vamos a dar almacenamiento ilimitado, pero te vamos a dar, pues por ejemplo, 10 terabytes, 100 terabytes. No todo el mundo lo va a llenar, pero los que abusen se van a quedar en los 10 terabytes. Y yo creo que hoy en día, tanto Microsoft como Amazon, como Google, tienen la infraestructura necesaria para ofrecer eso y mucho más. Pues yo me he hecho con una cuenta de... Bueno, no es una cuenta de estudiante, es una cuenta que te permite tener los privilegios de estudiante. Es legal, tengo que decir, es completamente legal. Y esa cuenta pues me ha permitido acceder a almacenamiento en Google Drive ilimitado. ¿Por qué? Pues porque para el sector educativo, pues Amazon ofrece, aparte de todas sus herramientas, pues ofrece almacenamiento ilimitado. Una pausa dramática, ¿eh? Una pausa dramática porque esto es que hace que la cabeza le dé a uno vueltas. Y esto hace que uno piense, con la de dinero que me he gastado en discos duros, o sea, aquí a la vista tengo 3, 4, 5 discos duros, no es mucho. 5 discos duros, 5 terabytes, bueno, no, son 5 terabytes, no, porque tengo uno de 2 y uno de 3, bastante más. Es un dinerito. Y va creciendo. Yo sé que hay otros, como el señor Dioscor, como el señor Zordor, que tienen lo más grande ahí metido. El servidor que tenía ahí Zordor, creo que eran 20 terabytes, si no me equivoco. Que ya está bien. Y son discos duros caros, porque los discos duros ya de 3, 4, 5 terabytes ya son un dinerito. Pero el señor Zordor, en la party, en la Euskal, me dio una idea que me hizo también ponerme reflexivo, silencioso y meditabundo. Resulta que Plex, el servidor de contenidos, multimedia, etcétera, etcétera, etcétera, pues sí, resulta que Plex tuvo durante un tiempo una cosa que llamaba Plex Cloud, y es la posibilidad de, en lugar de tener tu ordenador haciendo de servidor de contenidos, que tu nube personal haga de servidor de contenidos. Es decir, tú tienes una cuenta de 1 terabyte en OneDrive, la llenas de películas y de series y de música, y ese terabyte pues lo tienes en tu móvil, en tu tablet, en tu consola, en tu app, Android TV o lo que sea. Esto es para pensárselo, ¿eh? Pues ahora con Google Drive, ¿qué estoy haciendo? Pues desde el domingo, estoy subiéndolo todo a Google Drive. Me refiero a todos los ficheros grandes. Todos sabéis que yo tengo una colección elefantiásica de películas de cine mudo y de películas muy antiguas. En blanco y negro, una cosa bárbara. O sea, tengo terabytes de películas y algo de música libre de derechos de autor. ¿Por qué no probar una cuenta de Plex? ¿No sería interesante? ¿Plex Cloud y tu nube personal? Al final sería como tener un NAS, prácticamente, ¿verdad? Sería casi como tener un NAS. Bueno, llevo ya 340 gigas subidos. Queda bastante más, pero bastante más. Y vamos a probarlo. Yo mis archivos personales, lo que son documentos, fotos que quiero conservar, audios que quiero conservar, los tengo en OneDrive y replicados en otras nubes, aparte en otros discos duros, y estos ocupan unos 150 gigas. Nada más. 150 gigas, todo, ¿eh? Pero todo, todo, los documentos, relatos, declaraciones de la renta, cartas, correos, todo. Pregunta Monos del Espacio, ¿para qué descargar si lo tienes casi todo online? Hombre, la verdad es que sí, es una buena pregunta porque hoy en día tenemos Netflix con contenidos fantásticos. Pero pasa una cosa, todos los que estamos aquí, o casi todos los que estamos aquí, tenemos Netflix. Estamos muy contentos con Netflix. Algunos, además, tenemos HBO. Nos lo han dado un par de años gratis y lo disfrutamos. Pero todos los que tenemos Netflix tenemos discos duros con películas y con series y con cosas descargadas. Esto es un hecho. ¿Por qué no convertir nuestros contenidos descargados en contenidos accesibles? Si tienes un NAS, pues ya lo tienes hecho porque el NAS te hace todo eso. Pero con Plex la verdad es que funciona muy bien. La verdad es que Plex a mí me gusta mucho. Es muy, muy bonito y funciona muy bien. Pues es interesante. La verdad es que es algo muy interesante. Aprovecho para beber agua y os dejo con unos segundos de este temazo. Bueno, hay una pregunta y que le han dicho ya varios, es el día que pete Google Fotos me quedo sin fotos. Tú y todos. Pero dice el JJ, dice, ¿y el día que pete Internet? Yo lo he dicho varias veces. El día que pete Internet, nos pintaremos la cara como escoceses locos y saldremos a la calle en busca de armas de fuego, vehículos y gasolina. Y estaremos como en Mad Max haciendo el cafre. El día que pete Internet, nuestra civilización retrocederá unas cuantas décadas. Entonces, ¿puede petar Internet? Claro que sí. ¿Puede quedarse un país entero sin electricidad? Claro que sí. Pero es que el día que eso ocurra, la menor de tus preocupaciones va a ser si las fotos están accesibles o si tus películas de cine mudo se pueden ver desde tu iPad. Entonces, bueno, sí, dice Vato, el día que pase eso o que te simplemente te cierren la nube, te digan, oye, que vamos a empezar un programa de para revisar si tus contenidos cumplen con las normas de copyright. Bueno, pues ese es el momento de ir a Amazon, a PC Componentes o donde sea, comprarte un par de discos duros tochos, descargarte lo más significativo y a buscar otro servicio. ¿Quién no te dice que los chinos saquen ahí otro almacenamiento tocho y mirando hacia otro lado? Prefiero un día entero sin comer que un día sin internet, datos y batería, dice Monos del Espacio. Bueno, no solo tú, yo creo que todos los que estamos aquí, creo que todos los que estamos aquí firmaríamos por eso. Pero es que es más, yo tengo un amigo, y no voy a decir el nombre, él mismo lo ha dicho, que él se ha pasado días sin comer por tener conexión a internet. Dice Abelillo, buenas, hombre, ha entrado el señor Abelillo, otro que ha hecho unos pocos de kilómetros para estar aquí. Dice el JJ, el problema es que el que es cinéfilo no tiene suficiente ni con Netflix ni con HBO, lo cual es muy cierto. El que es cinéfilo va a querer cosas que no están en Netflix. Por más cosas que Netflix está sacando muy chulas. Yo ahora estoy viendo una serie, que es una serie reality, que se llama Last Chance, Última Oportunidad, que es de una universidad que recoge a jugadores de fútbol americano muy prometedores que jugaban en la liga número uno, pero que por distintos problemas, violencia, drogas, etcétera, etcétera, fueron expulsados de sus universidades. Así que les están dando una oportunidad para volver a incorporarse al mundo del fútbol universitario y de ahí al fútbol profesional. La primera temporada fue fantástica, una cosa genial, real, es una serie real, no es una dramatización. El equipo de cámaras y redactores y todo se pasan la temporada entera con los jugadores, profesores, entrenadores, personal de apoyo, todo, y increíble, muy chulo. Entonces sí, Netflix tiene muchas cosas, pero no lo tiene todo. Y por más contentos que estemos con Netflix, que lo estamos, seguimos echando mano del torrent. Bueno, los NAS y los servidores privados, yo sospecho que van a crecer bastante. Lo digo en respuesta al señor Antonio García, que lo dice, sí, sí. Y de hecho están llegando. Dentro de nuestra pequeña comunidad geek, cada vez somos más los que tenemos NAS. Cada vez somos más. Dice Josemi, algunos sufrimos de Diógenes digital. Supongo que los que hemos sufrido el zumbido de un router sabemos lo que cuesta conseguir nuestras joyitas. Pues muy cierto, Josemi. Algunos... Esto se ve en la Euskal, ¿eh? En la Euskal la gente lleva su equipo y lleva todo lo que tiene y ristras de discos duros. Y la gente tiene joyitas. Igual que tú tienes joyitas que has conseguido y que has guardado con mucho cariño, pues hay otros que tienen bastante más que tú y lo comparten, que eso es lo interesante de la Euskal y de cualquier LAN party. Volviendo de Bilbao, volviendo en el tren, me vi una película que no sé si la había visto o no, que es El cortador de césped, una película ya antigua que habla del tema de realidad virtual y que me gustó mucho. El cortador de césped, con los inicios en pañales del mundo de los ordenadores. La verdad es que me gusta mucho ver cómo en el pasado veían la tecnología del futuro, ¿no? Salen esos ordenadores con monitores CRT y el protagonista, un científico, dictando a su diario grabaciones, ¿no? Y salía un botón grande en la pantalla, recording, diciendo, madre mía, esta gente pensaba en el futuro con los ordenadores de ahora, no con una cosita planita, como una especie de tostada de pan de este seco ese que te venden en rebanadas, y esa rebanada resulta que es un teléfono o un smartphone o una tablet, y puedes hacer eso que hacía el profesor e incluso jugar a juegos de realidad virtual con un visor. Increíble, increíble. Bueno, amigos, pues llegamos al final ya de esto, con varias reflexiones. El torrent no terminará. Estaba escuchando un ruido y digo, ¿qué es? Y es la impresora que le he puesto en marcha sin querer. Y se ha puesto a imprimir. ¡Ay, qué bien! Se ha puesto a imprimir 20 hojas de setup. ¡Madre mía! ¡Para allá, para allá! En fin, amigos, las cosas del directo. ¡Qué bonito es el directo! Y qué gasto de papel tan inútil. Me he dado por apoyar la mano donde no debía. Pues sí, llegamos al final de nuestro podcast de hoy, podcast post-Euskal. Mucha pena, mucha nostalgia, muchas ganas de volver. Pero hay una cosa que me ha consolado, lo digo para aquellos que habéis llegado tarde. Me da pena haber salido de la Euskal, pero me consuela pensar que vamos a tener una party que sea realmente nuestra. Y vamos a terminar con una arenga. Una arenga para la próxima party. Una arenga para levantar y exaltar los corazones. Amigos, estamos ante un cambio de paradigma. Hasta ahora el mundo ha visto muchas parties. La penosa Campus Party, la gloriosa Euskal Encounter, que nunca falte. Pero se acerca a otra party, otro nuevo tipo de party, la party que siempre ha soñado, una party que une por igual a buenos amigos, a geeks lejanos y geeks cercanos. Estamos hablando de una party donde los ordenadores gozan de libertad y corren libres por los páramos de la intranet. Estamos hablando de la Conversodamus Party. Una party íntima, pero una party lejos de las garras de la SGAE. Una party para compartir, donde la tecnología, las charlas, la socialización, el aprendizaje son libres. Conversodamus Party número 1. La party que siempre soñaste. Bueno, el nombre está sujeto a revisión. Podemos llamarle como queráis. Como si queréis llamarle Nipegun Party. O la Dioscore Party. Amigos, una nueva era se abre ante nuestros ojos. Una nueva era donde lo nostálgico no es cosa del pasado. Esos garajes que antes ocuparon a grandes genios de la informática volverán. ¿Volverán los geeks a los garajes? ¡Sí! ¡Levantad vuestros ratones! ¡Levantad vuestras espadas láser! ¡Y gritad conmigo! ¡Conversodamus Party! Y con esto se despide de todos ustedes vuestro amigo y vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo, Converso.